Sí, bueno, quería hacer solamente unos muy breves comentarios sobre lo que he comentado. Sobre el tema de los parados, que ya ha comentado él también alguna cosita, yo quería también decir el tratamiento indigno que tiene esta reforma con respecto a los parados. Creo que la página no es de todo lo que comentamos sobre eso. Se está tratando a los parados como si fueran una especie de objetos pasivos, pero tienen cosas sobre las cuales no tienen derecho. O sea, obligar a un parado a hacer algo porque como está parado y no hace nada, es atentar contra la dignidad de esta persona. No solamente es una cuestión de económicamente, digamos, indecente, sino es que si la propia indecencia consiste en tratar a una persona que está, con el desgracia de estar parado, encima se le trata como si fuese una especie de sujeto sospechoso que está recibiendo cosas y que realmente no tiene nada. Quería también comentar un poquito sobre el tema de la disposición de la distribución irregular del tiempo, que en esta reforma se ha fijado en un 5%. Quiero recordar que Comisiones Obreras y UGT habían pactado en la segunda reforma para el empleo y la negociación colectiva un 10%. O sea, los propios sindicatos mayoritarios no solamente no lo están defendiendo, sino que se están quedando por encima de esta reforma absolutamente brutal que nos han comentado. Y luego también quería comentar un poquito un aspecto, dando tanto tan técnico como nos ha dicho él, sobre el tema de aumentarios o artículos, sino un poco sobre que se llama la justicia social, que parece que está un poco olvidado, ¿no? Esta reforma atenta directamente contra la justicia social. La justicia social es un baluarte, un pilar fundamental dentro de lo que es la democracia. Un sistema democrático y de derecho no se puede fundamentar sobre la desigualdad. Esta reforma es una desigualdad extrema en la que al 90% de los ciudadanos nos pone por debajo y equitativamente del resto del 10%, y seguramente menos, ¿no? Esto implica un déficit democrático muy serio y es algo que creo que deberíamos tenerlo muy en cuenta, no solamente es el argumentario, el articulado de las diferentes reformas que están viniendo últimamente, de la ciudad como 3 o 4 años, de reformas muy, muy serias, sino que esta justicia social, si perdemos esta justicia social, se pierde el eslabón fundamental de lo que significa un país democrático de derechos. Se hace entender un poco enseñar estas cosas para tenerlas en cuenta, pues si alguien nos comenta o tener un poco de nuestro argumentario, y bueno, pues da un poco de tiempo además que no olvido que sería. Sí, vamos a ver, en la anterior charla, planteabas una cosa, es decir, de cara a los descuelgues y de cara a la a atar los convenios con el arbitraje, pero el problema es que prácticamente no nos ha dado tiempo cuando han empezado los nuevos convenios, porque toda esta batería legislativa que va saliendo pues nos va descolocando en el día a día. La pregunta es la siguiente, es decir, digo un poco en relación con la historia de la charla que dabas antes, que dimos la otra vez. ¿Se puede atar ahora, digo, todas las cosas de los seres a través de la negociación colectiva, a través del convenio de empresa, o la jerarquía normativa de la ley, es decir, a pesar de que lo tengas atado, te pueden plantear eres o te pueden plantear restricciones de contratos? ¿Sí tiene más fuerza normativa el convenio en la actualidad o tiene más fuerza, es decir, la ley? Hay dos situaciones distintas. La primera es, en cuanto a causas de expedientes de regulación de empleo y causas de despido objetivo, es derecho mínimo. Por lo tanto, un convenio colectivo podría establecer más requisitos y limitar las extinciones. Yo pongo mi propia experiencia profesional. En el convenio colectivo de la estiva y desestiva del puerto de Barcelona y en el acuerdo marco estatal de los estibadores portuarios, tenemos siempre la garantía de que si no hay un descenso del 75% de la actividad, ni tan siquiera pueden presentar el expediente de regulación de empleo. Eso no es aceptar que por debajo de ese porcentaje se pueda presentar expediente de regulación de empleo y que se vaya a firmar sin acuerdo. Pero es una garantía que permite tener la estabilidad, que si una cuarta parte de la actividad de carga y descarga no ha desaparecido, no se puede presentar un expediente de regulación de empleo. Por tanto, en ese terreno y a los efectos del despido, sí que es posible mejorar a través de la negociación colectiva. Y hasta ahora, además, ha habido como mínimo un par o tres de sentencias de tribunales superiores de justicia, salas de lo social, que han dicho que ello era legal. Lo digo porque había quien ha querido cuestionar que no se podría rebajar los requisitos del despido. Por supuesto. Y el gran trabajo, además, que tenemos ahora para muchas materias, es reforzar no solo las movilizaciones, sino reforzar la negociación colectiva. Segunda parte, eso por lo que hace referencia al despido. Por lo que hace referencia a otras materias, hay que recordar que la norma es muy clara, que es primacía de convenio de empresa sobre el convenio del sector. Lo que significa que si yo quiero taponar en el convenio del sector, cuando vaya a registrarse ese convenio colectivo lo van a declarar nulo en cuanto a esa cláusula y seguramente va a haber denuncia de oficio de la autoridad laboral o incluso no registro porque entenderá que está contra la ley. Por lo tanto, para el tema de los despidos sí que se puede mejorar a través de la negociación colectiva, tanto de empresa como del sector, pero para el tema de desregularización de las condiciones laborales en convenio de empresa no es posible toparlo o no es posible limitar que ello no se realice. Alto, no harto. Primero, la primera pregunta. El tema de lo de, ¿cómo se llama? El cómputo de si faltas al trabajo, aunque sea con justificante. Por ejemplo, ¿el ir al médico computa como un día o no se sabe? El ir al médico computa como un día. Como un día, claro, eso era una pregunta. Aunque solo sean unas horas. Aunque solo sean unas horas, si la clasificación que ha hecho la empresa es de que tienes un permiso retribuido para ese día, sí. Si lo que te da en todo caso es una posibilidad de que tú te retires una hora o dos horas, no. Pero si lo que hay es una imputación de yo solo voy a faltar tres o cuatro horas porque tengo el médico a media mañana y mi turno es de 8 a 2, sí. o mejor dicho, de 6 a 2, te lo van a computar como todo un día si tú no vuelves. Entonces, ahí lo que tenemos que controlar, ¿sí? Sí, sí, sí, por supuesto. No, me refiero a que vuelves, joder, que tú vas simplemente al médico y a las 3 horas vuelves. Si es así, tendrás que ver en tu nómina si no hay ningún descuento y ninguna imputación. No. Si no hay ningún descuento y ninguna imputación. ¿Por qué? Recordar que el derecho al médico de cabecera, por ejemplo, no lo buscáis en el estatuto. O lo tenemos en el convenio o no lo tenemos en el convenio. Si a ti la empresa te da esa prerrogativa de que tú te retiras, faltas dos horas, y yo no te lo tengo en cuenta, perfecto, no se imputará. Pero, por ejemplo, si estás ejerciendo lo que nos encontramos muchas veces, que hay convenios colectivos que posibilitan ese permiso retribuido para médicos de cabecera o incluso para acompañar a hijos menores de 12 años a médicos de cabecera, o 4 horas al año para especialistas, eso, en la medida que es un permiso retribuido reconocido convencionalmente, se podrá imputar a efectos de faltas justificadas. Por ejemplo, si ingresan a tu hermano y tienes el permiso de 2 días, ¿se computa también? Sí. Sí, se computa. No. Sí. Si te casas, es un permiso retribuido, como si es cierto. Ausencias justificadas. Cuando te casas, lo que tienes es una situación diferente. Diferente. Es que tienes la relación laboral incluso suspendida por un derecho que encuentra origen en el Estatuto de los Trabajadores. No es una situación de ausencia justificada de las que se pueda cuantificar, porque es un derecho subjetivo que tú generas. Ya, pero lo que ha dicho Rosa de si tú tienes un permiso que está regulado en tu empresa, que sí, que sí. Porque se ha muerto tu padre o se ha muerto y computa. Puta. O sea, la conclusión es que entre todos los recortes este atenta también hasta con derechos que están reconocidos que no te los quitan, pero te está provocando el despido por 24 años. Sí. De hecho, como aquí hay algún letrado o alguna letrada, lo que diría es, hay un convenio de la OIT, que es el 158, que en su artículo 6.1 dice expresamente que no se puede despedir a ningún trabajador o ninguna trabajadora por encontrarse en situación de incapacidad temporal, que la causa sea esa. Ahora nos podemos encontrar que en base a este artículo algún despido solo sea por situaciones de incapacidad temporal, por ITE. Pues tendremos que plantear incluso que la ejecución de la norma es contraria al convenio de la OIT y por lo tanto no puede ser procedente. Pero del literal de la norma, de la jurisprudencia que además es de hace años, sobre qué computa y qué no computa, esos días, por ejemplo, de convenio colectivo, se entiende que computan. Sí, pero vamos a ver, la ausencia por la muerte de tu padre no viene en el convenio puede mejorar. No, eso viene en el estatuto. Pero viene en los estatutos, con lo cual no computaría. Ese no. Pero situaciones de IT, por ejemplo, sí. Ya, pero cuando se habla de 2 días por la muerte o enfermedad grave de un pariente, no, hasta 2 días. Eso tiene un origen en estatuto y tiene origen en estatuto eso, y eso no computa. Es el caso que ha dicho Rosa. Eso sí. Esa no computaría por el asentismo. No estaba aplicando ese. Claro. El estatuto no. Esos días de estatuto no. Pero los convencionales sí. Sí, claro, pero que con este tema hay mucho rollo desde la anterior reforma. Nosotros hemos tenido 2 despidos en Telefónica por el tema del asentismo, porque se nos aplicó inmediatamente después de la reforma. Ahí sí que hemos tenido. Había compañeros de sindicatos hermanos que decían: no, que se mueva, vuelve, te echa. Y eso no es correcto porque eso es liar. No es así. Claro, exactamente. Entonces, ¿que llevas a tu hijo al médico que tiene menos de 12 años o a tu madre que tiene 70? Eso computa. Eso sí. Pero no si tu hermana se ha puesto ahora lo del parto, por ejemplo, ¿no? Que se ha reconocido el derecho a que se pone de parto tu hermana, tiene 2 días de... Cuando sea reconocido. ¿Cuándo? Cuando sea reconocido. Cuando sea reconocido. De estatuto no. O sea, pero habla de ingreso hospitalario. ¿De mi hermana? Hasta estatuto no. O sea, para resumir, si está en el estatuto, no computa. Algunas situaciones sí, otras no, porque recordar que la incapacidad temporal computa. Sí, eso sí. Y es lo que nos vamos a encontrar en la práctica. Yo creo que computa todo. En la práctica nos vamos a encontrar con eso. Aunque se ha justificado. Sí. Se ha justificado, que se ha... Llevamos 200, 300 sentencias en los últimos años donde al final nos acaban interpretando qué significa esa norma. Y esa norma, en cuanto a los supuestos, ya está interpretada. Es decir, es cierto que ahora tenemos esa novedad que eliminan que se ha de entender por árbitro, o mejor dicho, que no se ha de entender el árbitro global ni en el 5 ni en el 2,5%. Pero mirad, los supuestos al final son todos casuísticos y están casi todos resueltos. Si alguien quiere tener toda una relación, oye, pues hacemos la relación y lo vamos pasando, como por sentencias del Tribunal Supremo, la mayoría es del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de Tribunales Superiores de Justicia, se han ido aclarando qué supuestos cuantificaban y qué supuestos no cuantificaban. Os explico más cosas, que ya veo que este tema, no sé por qué, llama mucho la atención. Cuando la causa de la IT, de la incapacidad temporal, es la misma, aunque haya intermitencia, se puede defender que es el mismo proceso. Es decir, imaginaros, baja por una causa, 4 o 5 días, alta, baja nuevamente 7 o 8 días, eso aunque fuese intermitencia, y aunque diese el porcentaje del 20% en un periodo de 2 meses, cuando tiene la misma causa, se puede defender que es un único proceso, porque es una recaída. Pero hay que ver incluso que en el parte de baja siguiente ponga recaída. O hay que llevar una pericial médica al acto de juicio que demuestre que eso era una recaída. Y de cada uno de los supuestos que tenemos que pueden ser de ausencias justificadas, ya se ha interpretado jurisprudencialmente. Y eso no cambia la nueva normativa. Entonces, tenéis que tener sobre todo la prudencia de la intermitencia, que es lo más peligroso en todos estos supuestos. La intermitencia. Que haya 2 periodos. Si hay 2 periodos, ya empezamos a tener un problema. 2 periodos, empezamos a tener un problema. Si alguien está en una realidad de que estoy en el día 15 o 16 de baja, segunda parte, yo no le puedo recomendar a nadie que alargue la baja hasta el día 20. Pero si es un periodo de más de 20 días, tampoco se cuantifica. Tampoco se puede utilizar para la extinción. Por lo tanto, no podemos asumir mecánicamente que no es salvable nunca este tipo de despido, ni que lo declararan improcedente, pero no seamos tampoco ingenuos en el sentido de que pensemos que los jueces no lo van a solucionar. En los últimos años ya se ha interpretado, yo creo que la interpretación va a ser en el mismo sentido en los próximos años, pero podría cambiar también. Que nadie... Este tema, vamos a ver, con el, aquí también se da una vuelta de tuerca. Porque este tema solo ha cambiado mutuas, una cosa. El papel de las mutuas que aparece ahora, que también es verdad que el acuerdo de comisión y UGT le daba mucho poder, en el darte de alta o no darte de alta. ¿Cómo va a influir eso? Porque tú puedes decir, estoy en el día 15, quiero prorrogarlo hasta el 21, pues tendrás... para que no me cuente. Pero si la mutua va a tener poder... Tendrás que impugnar el alta de la mutua. Claro, ya, pero bueno... El tema está en condiciones normales. Tendrás que hacer un sobreejercicio de no generar una nueva IT. O sea, ¿se le quita poder a los médicos de cabecera de la Seguridad Social para darte el alto, no? Eso es sí. Un tema que hay que también aclarar. Sí. Sabemos a quién está, al servicio de quién están las mutuas laborales. Las mutuas son mutuas de empresa, aunque formalmente aparezcan como de trabajadores. Y son una corporación formada por empresas. No son formadas por trabajadores. Entonces, sobre este tema alguna duda importante, yo para no entrar con mi caso particular porque si no perdemos. Arturo tenía la palabra antes, por más preguntas, ¿se queda alguna más? Y sobre este tema, sí, yo no, simplemente una cosa, por sintetizar. Por sintetizar y para aclararnos, en definitiva, todos los permisos retribuidos recogidos en el Estatuto de los Trabajadores están exentos de penalización. ¿Correcto? Y otro. Si en un convenio colectivo se acotan los permisos retribuidos, me explico. Por ejemplo, nosotros en la MT, en el convenio pasado, acotaron las horas de ir al médico. O sea, tenemos 12 horas anuales. Ese periodo de 12 horas anuales me imagino que no penalice, pero el resto sí. El resto sí. Y ese se interpreta jurisprudencialmente que también. Y ahí tenemos que ir a cada convenio incluso a ver la denominación que le da el convenio. Porque la misma situación puede tener un tratamiento diferenciado en cada convenio y que al final tenga una consideración diferente a la hora de valorarse por un magistrado. Es decir, que no es mecánico de en el convenio del transporte tienen tal y en el convenio del textil tienen tal. Por lo tanto, esto no se cuantifica. Hay que ver la propia naturaleza que le dan en el convenio colectivo. Pero pienso que hay una idea más importante sobre este tipo de extinciones de contrato. La primera, si hay intermitencia por un único periodo de baja, aunque se den los porcentajes, nunca pueden extinguir contrato. La segunda, si el periodo o uno de los periodos es superior a 20 días, tampoco se puede dar esa consideración. Y evidentemente maternidad, evidentemente aquello que emana del estatuto, evidentemente, e incluso IT por accidente de trabajo, no cuantifica. Y todo lo demás, aunque yo pueda concretar al máximo lo que es la jurisprudencia mayoritaria, no lo veáis como un tema fijo y acabado. Porque hasta hace 2 años había un tratamiento para algunos permisos que cambió con la sentencia del Supremo y era algo que no tenía ni por qué haber llegado al Supremo. Por lo tanto, no acabemos con una visión de esto sí, esto no, sino sepamos lo que no va a cambiar y aquello otro que puede cambiar tengamos una cierta cautela. Yo quería hacer una pregunta rápida. El tema de la constitucionalidad y de la reforma. De la, o sea, de la reforma constitucional. Sí, y la otra, has dicho lo de que en el caso de que se acabe el convenio, porque se pasó en 2 años, dijiste al final, deja el convenio, pero mantenemos nuestra condición de trabajo. Eso era artículo o que podía ser. Sí. Sobre lo de la constitucionalidad, mirad, hay hasta 6 o 7 temas de constitucionalidad. Pero una cuestión previa, que me voy a fiar yo de la resolución del Tribunal Constitucional, ya la conozco. Pero aún así, yo voy a plantear temas de constitucionalidad. Indudablemente que lo voy a plantear. Primero, con la propia tramitación. Un Real Decreto Ley es un instrumento jurídico para supuestos de urgencia. Llevamos 4 años de crisis, ¿qué urgencia? Parece que no hay absolutamente ninguna. Absolutamente ninguna. Si en algunos otros países del mundo hubiesen decidido regular sus relaciones laborales por un real decreto ley, ahora desde Europa estaríamos hablando de repúblicas bananeras. Aquí nadie se atreve a decir, no únicamente que no han negociado con comisiones y UGT, sino que lo están haciendo por real decreto ley. Eso primero. Segundo, en cuanto a tema de constitucionalidad, que la negociación colectiva solo pueda ser en el ámbito de empresa para determinadas materias y no en el ámbito estatal, vulnera la libertad sindical. Un derecho fundamental de los fuertes. Artículo 28 de la Constitución Española. Tercero, ese mismo o esa misma regulación vulnera el artículo 37 de la Constitución Española en cuanto al derecho a la negociación colectiva. Porque me está diciendo dónde puedo negociar y qué materias y dónde no puedo negociar. Y eso es contrario a la propia autonomía de la negociación colectiva. Y así, toda una retahíla de temas que son contrarios a la Constitución. Mirad, a lo mejor alguno se acaba ganando 8 o 9 años después, como se ganó un tema con el tema de los salarios de tramitación del contradecretazo, del decretazo del PP. Pero eso no va realmente a resolver la esencia. Está bien que lo planteemos, no tanto a efectos de ganar derechos, sino a denunciar políticamente que ni tan siquiera cumplen con su Estado de Derecho. Os he hecho una relación de 3 o 4 temitas de constitucionalidad, os podría hacer una relación de 3 o 4 temas que son contrarios a las directivas de la Unión Europea y os puedo hacer otra relación de 4 o 5 temas que son contrarios a los convenios de la OIT. Eso es así. Y además es paradójico que aquellos que no creemos ni en el aparato del Estado ni en este sistema al final nos vamos a convertir en los que más vamos a defender esa legalidad. Va a ser curiosísimo, curiosísimo. Hay esos temas de constitucionalidad, pero no tengamos ninguna confianza que nos pueda llover absolutamente nada positivo del Tribunal Constitucional. Está bien que lo plantees, porque yo creo que entra el debate de lo político, pero no de la resolución de recorte de derechos. Has planteado otro tema, discúlpame. Sí, el de la... Decae el convenio. Decae el convenio. La significación es que decaerá el convenio y el trabajador o la trabajadora que ya está afectada por ese convenio debiera mantener sus condiciones como condición más beneficiosa de carácter individual o de carácter colectivo. El porqué es porque, ya nos hemos olvidado, pero el derecho laboral se rige por unos principios generales propios del derecho del trabajo. Habréis escuchado muchas veces, ¿no? La norma más beneficiosa, la condición más beneficiosa, eso no es ley, esos son principios generales del derecho del trabajo que se deben de respetar. Y en ese respeto de esos principios generales, cuando nos habíamos encontrado con pactos de empresa que, recordar, no tienen naturaleza de ultraactividad, que no os engañen con los pactos de empresa, que decaían, solíamos defender y seguimos defendiendo, y lo hemos ganado en los tribunales, que decaían para las nuevas contrataciones, pero que se mantenían aquellas condiciones como individuales para los trabajadores y trabajadoras, porque ya las he consolidado. Por lo tanto, es una garantía a medio camino para los que ya trabajaban, pero nos hace entrar en un conflicto con las nuevas contrataciones salvaje. Lo digo porque incluso vais a escuchar a abogados y a abogadas laboralistas que van a decir, decae el convenio y nos vamos a estatuto o a salario mínimo interprofesional. Yo espero que no sea así y además creo que se puede defender lo contrario y que desde un criterio jurisprudencial es lo contrario lo que pasa, que aquellos trabajadores que lo disfrutaban lo deben mantener. Y por lo tanto no demos más fuerzas, incluso argumentos que los van a utilizar las patronales para tensarlos y hay que decirle no. Yo mantengo las condiciones, por lo tanto, mira, si lo que me vas a pedir es todo esto de menos al convenio, yo ya luego lucharé por mis nuevos compañeros o compañeras que se incorporen, pero no me voy a bajar los pantalones por eso. Que casi me la has contestado, es que me las habían hecho dos preguntas. Pero para resumir, una de ellas era que en bajas de larga duración, ¿puede la empresa aplicarte el despido objetivo? Por lo que hemos dicho antes, no. 20 días, cuando llegas a los 20 días, ya no computa ese periodo. Por eso reproducía incluso una norma para que no... Cerrado. Y otra era que las condiciones que están adquiridas por un grupo de trabajadores al person, que están ganadas en un juicio porque han tenido un convenio de hace muchos años, etcétera, etcétera, ¿te las puede modificar la empresa unilateralmente? ¡Sí! Hasta ahora no. Hasta ahora no. Y yo de verdad, esos son 64 páginas. Ahora sí. Incluso las que tienen un origen personal. Hasta ahora no. Hasta ahora en el propio redactado que tenía el artículo 41 del estatuto, dejaba de entrever que las adquiridas a nivel de ad personam no te las podía modificar. Ahora realizan un redactado donde queda muy claro que las apersonan también. Ya me disculparé que con cada tema no haya entrado a la significación de todas las posibilidades, pero ya os puedo bien asegurar que del nuevo redactado, por supuesto, las apersonan también. Las apersonan y las que están generadas por... Pero si te puede modificar hasta las que están en convenio. Pues, es lo que quiero decir. Están en convenio de una gente que ha ganado juicios y eso, y las ha mantenido un grupo de trabajadores, y ahora esas también las apersonan también. Hasta la última reforma eso no era posible. Pues claro. no era posible. Pero cuidado, cuidado, cuidado. Yo os tengo que contestar lo que se puede hacer en derecho y lo que no se puede hacer en derecho. Pero explicarme vosotros y vosotras a mí lo que se puede hacer a través del sindicalismo y lo que no se puede hacer a través del sindicalismo. No vayamos a establecernos en el discurso de la derrota. Es importante saber lo que puedo ganar con el derecho y en los tribunales, pero mirar, al final, el proceso laboral tiene dos fases, que es la declarativa y la ejecutiva. Y a mí me gusta explicar una cosa, que es la declarativa, que es aquella de la sentencia, la puede ganar el abogado o la abogada. La ejecutiva, que es hacer efectiva la sentencia, solo la gana el movimiento obrero y el movimiento sindical. Por lo tanto, lo más importante no es tanto qué tenemos o qué no tenemos, que por supuesto se hace necesario, sino la capacidad que vamos a tener de defender eso. Tenía dos preguntas más, pero no son referentes a la reforma, no lo dejo. Tira, tira. Porque no tiene que ver con la reforma concretamente. No, yo alguna ya se ha contestado, pero una casi es por curiosidad. Todo el tema de la formación que se incorpora en este Real Decreto, ¿afecta de alguna manera a todos todo el tema formativo de los sindicatos y de financia de los sindicatos? Por supuesto que afecta. El día, la reforma aparece un sábado y el lunes siguiente podéis ver las subvenciones de formación. Eso por un lado. Pero incluso, no lo he querido explicar en formación, hay un apartado específico dentro del texto de la Contrarreforma Laboral, el Decreto 3/2012, donde expresamente se hace referencia a que hará un nuevo organismo para la gestión de la formación, e incluso se ha subsanado, porque al principio se hizo referencia a sindicatos más representativos del sector, y rápidamente Comisiones y UGT pusieron el grito en el cielo diciendo: cuidado, que no vais a dejar de fuera a algún sector, queremos que ponga más representativos y luego también más representativos del sector. Eso es una nueva vía, pero no tanto por ese tema de la formación de las 20 horas, sino la formación en sí misma. Existe históricamente. Hay reuniones donde lo único que hace es que se va y se firma y te pagan unas muy buenas dietas. Muy buenas dietas. Muy buenas dietas, muy buenas dietas, muy buenas dietas. Si bien, no, lo digo porque las he visto cómo las pagaban. Las pagaban y ibas a firmar. Eso se va a desarrollar más porque de todo el texto de la contrarreforma laboral, lo único que le pueden dar como positivo a Comisiones y UGT, hay quien ha interpretado que pueden ser los convenios de empresa, para nada, al revés. Eso los destroza. Pero tampoco nos refuerza sindicalmente. Sino lo único que le pueden dar en positivo a Comisiones y UGT, no ya como sindicatos, sino como organismo que gestiona la formación, es esa cuestión concreta de la formación. Y crean un organismo específico y han dejado muy claro que participarán siempre los más representativos. Vale, perfecto. Y otra pregunta. Esto, nos lo preguntaban sobre todo con el tema de estos emprendedores, de estas empresas, el 50% del desempleo que le queda por recibir al trabajador, aunque la norma fija unos topes, etcétera, pero ese 50%, tú creo que antes has dicho, no se sabe muy bien qué pasaría después. Imaginamos que yo estoy en el paro, me contrata uno de estos emprendedores, entonces yo voy a trabajar y se queda vía subvención fiscal con el 50% de lo que a mí me falta por cobrar del paro. A los 5 meses me echa a la calle. ¿Ese trabajador en qué situación? Son dos situaciones distintas, Rosa. Lo vais a ver muy claro. Por un lado, lo que hay es que el trabajador o la trabajadora podrá cobrar el 25% de su desempleo. Eso es una realidad. Y yo lo que os trasladaba era que después de leer unas cuantas veces el texto de la contrarreforma laboral, no he encontrado en ningún caso si eso puede interpretarse como tiempo parcial, como no tiempo parcial, y lo que consume de prestación. Tengo que llegar a la conclusión que es mecánico, es decir, que si tú estás cobrando la prestación de desempleo y sigues cobrando sobre una parte, aquello que vas consumiendo, lo vas gastando de prestación de desempleo. Pero no guarda relación con la segunda parte, que era, si tenías una prestación de 24 meses, porque llevas muchos años trabajando, más de 6, y te quedaban los 24 meses de prestación de desempleo. Y te contratan con esa nueva modalidad, cuando ya habías utilizado un año, del año que te restaba, la empresa se bonificará en relación al 50% de la cuantía de tu prestación, sin que signifique una merma para tu prestación, sino que la visión que da el Estado es, como yo aquel periodo tendría que estar pagando prestación de desempleo, te pago el 50% a ti. que son dos cosas que no guardan relación, que no guardan ninguna relación. Lo que no explican es qué tratamiento se van a dar al 25%. Lo vais a ver muy claro. ¿El 25% qué puede significar? ¿Que yo sigo cobrando todo mi desempleo, todo mi desempleo, aunque esté trabajando? Es decir, que cobro los 1.000 euritos del desempleo y 1.000 euritos de la empresa. Pareciese que no significa eso el 25%. Pareciese que va a ser que del 25% que tú tengas derecho a cobrar, o mejor dicho, del 100% que tú tengas derecho a cobrar cada mes, puedas cobrar el 25%. Pero ahí lo que nos explican es si vas a estar consumiendo solo el 25 o consumes el 100. Y esa es la duda que yo os mostraba. Porque he leído 3 veces, 4 veces, 5 veces, ya no sé cuántas veces lo he leído y no he sabido encontrar, ni me he encontrado con ningún colega o ninguna colega que me haya dicho, pues no, es muy claro y solo consumes a tiempo parcial o es muy claro y consumes el completo. Pero solo el 25%. El 50% es una cuestión simplemente numérica. La última también hacía en relación a lo que es la norma esta. La indemnización para los casos improcedentes, que prácticamente van a desaparecer, porque con toda la apertura que te hacen en todo el resto, el improcedente es casi insignificante. Pero establece que al trabajador que a fecha de que entra en vigor el decreto se le respeta los 45 días por año de la antigüedad que ha generado, siempre que no haya llegado al tope de las 42 mensualidades, y a partir de ese día genera 33 días por año, con un tope de 24 mensualidades. Si ya ha generado 24 mensualidades antes, tampoco le podría nada más. Ahí lo vamos a discutir en los tribunales. Lo vamos a discutir en los tribunales. ¿Por qué? Porque hay un régimen transitorio. O más que un régimen transitorio, lo que hay es, hasta el 12 de febrero o hasta el 11 de febrero, lo que haya generado. Y si ha generado más de 24, yo entiendo que no se puede eliminar en ningún caso. Pero si no ha generado más de 24, o el supuesto concreto que tú explicabas, yo entiendo que no te puedes quedar limitado luego por el 24, que sigue generando. Porque tú tienes un derecho construido sobre la etapa anterior en relación a 45 y 42, y la norma ahí me frena. Y lo que tengo a partir de ahora será el tope del 24. Luego hay unas tablas que hacen que el 42 de tope y el 24 no se puedan entremezclar. Pero esa interpretación de si en la primera parte ya ha hecho el 24 y luego en la segunda no, yo voy a defender que no es la ajustada de derecho. Pero va a haber que defenderlo. Sí, claro que va a haber que defenderlo. Va a haber que defender eso. Va a haber que defender que no se pueden eliminar los salarios de tramitación. Va a haber que defender incluso que de la primera parte van a venir a decirnos los abogados de la empresa. No, no. A usted no le correspondían sobre la primera parte 45 días por año, porque tenía un contrato de fomento de la contratación indefinida y ya le correspondían 33. Y por lo tanto ya tenía el tope de 24. Y no me va a decir. Y además no puede discutirme, como lo hacía antes, que los contratos previos estaban en fraude de ley, porque eso ya se ha cosificado. Entonces va a ser toda una discusión sobre cómo se interpreta ese apartado. Lo que sí que tenemos que tener muy claro es que vamos a un régimen que es hacer desaparecer los 45 días, ya están desaparecidos formalmente, y quedarnos con los 33. Pero de ese régimen transitorio, múltiples discusiones. Ahora hablaba antes de ir a tomar el café con una colega. Estamos discutiendo estas dos últimas semanas, nos llegan los actos de juicio y nos dicen los despidos de anterior de la reforma tampoco tienen salario de tramitación. Y empiezan a decirnos. Y ya hay 20 sentencias en Barcelona que dicen que no hay salario de tramitación para los despidos anteriores. Y evidentemente estamos poniendo grito al cielo, que es decir, mire, la norma empieza el 12. No empieza antes del 12. Por lo tanto, a mí no me pueden dejar sin salario de tramitación de juicios que hice antes. Y ahora entramos en otra etapa, que vamos a hacer juicio y en contestación a la demanda lo que nos dicen es, y por supuesto, en cuanto a la petición de que salarios de tramitación no corresponden porque el Real Decreto Ley 3/2012 los ha eliminado. Y discutimos, porque si el acto extintivo es anterior a 12 de febrero del 2012, no me pueden caracterizar algo que yo tenía en fecha de la extinción de una manera diferenciada. Como eso, va a ser un no parar. Antes hablaba también con un compañero y decía, ¿a qué te vas a dedicar de aquí a unos años? ¿Vas a hacer de psicólogo? Porque de hecho la verdad va a ser un poquito complicado. En los próximos años, los que hacemos de nuestra vida el derecho laboral o de nuestra vida profesional, nos vamos a volver locos de trabajo. Ciertamente va a ser que de aquí a 10 o 15 años ya nos podemos dedicar a otra cosa y el derecho laboral como hobby, porque ahí no va a haber posibilidad prácticamente de ganarte la vida, porque prácticamente no va a haber la posibilidad de conquistar derechos a través del derecho laboral. Va a haber mucho trabajo, pero poca realidad de que te pueda ganar mínimamente la vida. El problema no lo vamos a tener, evidentemente, los abogados y las abogadas laboralistas. El problema lo van a tener los trabajadores y las trabajadoras. Eso va a ser efecto para nosotros, solo faltaría. Pero, en este tránsito, técnicamente, no es muy buena tampoco la contrarreforma laboral. Los fundamentos del Real Decreto, yo os aconsejo que os lo leáis, porque ahí está el hueso. Eso está hecho por economistas, no está hecho por juristas. Y luego hay un poquito de refrito en gran parte del contenido legislativo o del Real Decreto. Hay errores técnicos, de hecho una semana después tuvieron que rectificar errores, y luego hay cuestiones que todavía no están pensando ni el significado que tienen. Y yo sinceramente, algunas prefiero ni explicarlas, porque a veces incluso le damos argumentos. Entonces nosotros tenemos que ir con el argumento ahora muy claro de defensa de nuestros derechos. No podemos ir con el titubeo de esta reforma laboral me ha dejado sin derechos, porque al final incluso consolidamos esa percepción. Que evidentemente es desarmar el derecho del trabajo con los conocidos, sí, pero no asumamos que no se puede hacer nada. A ver, es un tema de la movilidad geográfica. En el caso del traslado, tienes derecho a no trasladarte y tienes 20 días por año o así un año. En el caso de desplazamientos... Si los desplazamientos son temporales, doy por hecho que sí, o si no, no podrían ser desplazamientos. ¿Ese es el supuesto? Sí, pero temporales pueden ser muy largos. No, el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores señala cuando un desplazamiento se acaba convirtiendo en un cambio de centro de trabajo que implica ya un cambio de domicilio. Entonces, si pasa los umbrales que establece el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores, eso lo convierte mecánicamente en una movilidad geográfica. Lo único que hay que controlar son los tiempos que señala el artículo 40. Y eso ha sido de lo poquito que no ha cambiado. Sí. Lo que sí que ha cambiado es la causa. Y en la causa, antes, recordaréis que no únicamente había causa. Se establecían causas económicas, técnicas, organizativas y productivas. Y luego se establecía y se mantenía hasta esta última contrarreforma laboral algo que técnicamente denominamos el criterio finalístico. Que es que la medida concreta que se tomaba tenía que contribuir a mejorar la situación económica de la empresa o a mejorar su competitividad. Ahora el criterio finalístico ya no existe. Lo único que existe son cuatro causas y eran esas que veíamos de competitividad, productividad. Entonces, con eso al final, y eso no me gusta decirlo, pero también hay que explicarlo, lo que han construido es una realidad por la que el contrato laboral se puede modificar de una manera más sencilla que un contrato civil. Es decir, el contrato de prestación de servicios civil es más complejo de modificar hoy en día ya que el contrato laboral, porque las causas son tan tenues que al final cualquier situación que pueda mejorar la competitividad, que pueda mejorar la productividad o la organización de la empresa es causa suficiente sin que haya ese criterio finalístico. Eso se facilita, es una manera de facilitar no únicamente la movilidad geográfica sino el desplazamiento. Ahora va a haber muchos desplazamientos, no tanto con la perspectiva de necesidades productivas, sino para forzar que el trabajador solicite extinguir su contrato. Porque si un día me van a decir que voy a estar allí, voy a estar 3 meses luego allí, no aguanto más. Es que hay un problema, es que yo te digo que te tienes que desplazar o trasladarte. Si no te trasladas, puedes pedir el año de indemnización, bueno, lo que corresponda, los 20 días. Y en caso de desplazamiento lo tienes más complicado, porque no te puedes acoger a esa parte. Entonces, ahí lo que tienes que hacer es recusar la orden. Pero tienes que coger, denunciarlo y te tienes que ir. Sí. ¿Tú imagínate en el caso del extranjero? O sea, tú que tienes que ir al extranjero y te quedas aquí con un juicio pendiente. Tú, por ejemplo, dices que no te puedes ir, problemas familiares, lo que quieras, o sea, de salud o lo que sea, pero te tienes que ir. Con lo cual te están haciendo que te vayan gratis. Porque ahí no te puedes ir, porque si tú no te vas y no te incorporas al nuevo centro de trabajo en Brasil o no sé dónde, inmediatamente te aplican un despido procedente con cero pelotero, porque no has dejado de ir a trabajar. Eso es un supuesto clásico que utilizan las multinacionales. Las únicas alternativas que hay son dos. Más allá que luego se discuta la causa, pero como muy bien explicabas, y era lo que hablábamos de los expedientes de regulación de empleo, si es la empresa la que literalmente puede hacerlo, nos pone en una complicación. Eso es habitual en las multinacionales. Alternativa, primero, ir a nuestro médico de cabecera, a nuestra médica de cabecera y explicarle la angustia que estamos pasando. Y si yo estoy en situación de incapacidad temporal, recordar, si puede ser de más de 20 días, mejor. Estoy en situación de incapacidad temporal, no me tengo por qué trasladar. Y luego, hay algo que olvidamos los juslaboralistas, que es que subsidiariamente se aplica el derecho civil y subsidiariamente se aplica en la ley de procedimiento civil. la ley de enjuiciamiento civil. Y en los últimos años, en el despacho, nosotros en Colectivo Ronda nos hemos encontrado con múltiples peticiones que hemos realizado en ese tipo de demandas de medida cautelar, que es una solicitud de carácter civil, para que se suspenda la medida hasta que no haya acto de juicio. Y curiosamente, cuando hay un traslado o un desplazamiento, sobre todo un desplazamiento, que se ve tan claro el daño que puede provocar al trabajador, en aquel abanico que denominamos magistrados progres, el que tiene una mínima sensibilidad en relación al derecho del trabajo, vamos, casi todos los que no son abiertamente proempresas, hay una cierta sensibilidad a acordar medidas cautelares para estos temas, que significa suspendo la medida, avanzo el acto de juicio, fijo señalización de juicio y con la sentencia estableceremos si la medida se deja sin efecto o si dejo sin efecto la medida cautelar que ha adoptado. Por tanto, esas son las dos alternativas. Pero por supuesto que eso nos vamos a encontrar más en la próxima etapa. ¿Alguna pregunta urgente más? ¿Qué Yo una pregunta muy, muy rápida y tiene, está un poco relacionada con lo que es la nueva expectación ahora de los salarios de tramitación y los despidos, ¿no? Hasta ahora, gran cantidad de empresas optaban por el despido. Reconocer implícitamente el despido improcedente y darte esa cantidad, ¿no? Darte la cantidad. Ahora verdaderamente no tienen ninguna necesidad de hacer eso, puesto que pueden ir perfectamente a despedirte y ganártelo en el juzgado, si es procedente o improcedente, porque ellos lo que ganaban era ahorrarse esos salarios de tramitación, ¿no? Yo no sé cómo valoras este tema, que es un poco. Si verdaderamente las empresas ahora directamente se van a ir ahí, porque incluso pueden dilatar ahí mucho más el tema, puesto que si recurren la sentencia, en el caso de perder la improcedencia del despido, siguen dilatando el pago al trabajador, que incluso puede poner en una situación de insolvencia y luego el trabajador no llegará a cobrar sus cantidades. ¿Cómo lo ves? Hay tres visiones diferenciadas. Una ya la he explicado antes, que es en relación a la afectación que va a tener sobre la contratación temporal fraudulenta o despidos con poquita antigüedad. Pues evidentemente es que ya no va a ser qué va a actuar o cómo no va a actuar la empresa, sino cómo vamos a actuar nosotros. Si al final lo que voy a ganar es por 3 años 99 días, ¿para qué voy a poner demanda? Por lo tanto, más que se van a ahorrar las empresas. Segunda práctica, en cuanto a lo que se había denominado el despido express, en la misma carta reconozco que estamos ante un 56.2 y pongo a su disposición la indemnización, o si no la consigno en el juzgado social, mirar si es claro que la propia Administración de Justicia, y yo pienso que se han equivocado con esa práctica, ha eliminado la posibilidad de consignación en los juzgados de lo social de ese reconocimiento de improcedencia. Porque ya les están diciendo de no, ahora no hace falta que reconozcáis improcedencia en la carta y que consignéis porque ya no hay consignación. Ahora, como no hay salarios de tramitación, tú pones los hechos y evidentemente ya se discutirá en el acto de juicio. ¿Qué va a suponer? Que si antes teníamos una realidad que la discusión era ¿cuánto me vas a pagar 45 días por año trabajado y salarios de tramitación? Y a veces la posibilidad de acuerdo era, como se estaba ya cobrando el desempleo para no volver a tramitar la prestación de desempleo, nos pagaban los 45 días y nosotros renunciamos al salario de tramitación, cosa que yo nunca lo aconsejo, pero que si el trabajador o la trabajadora lo quiere aceptar, perfecto, ningún problema. Ahora nos van a venir con, no solo no son 45, sino que son 33, y evidentemente, si quieres que no hagamos juicio, quiero rebajas en relación a las 33. E incluso van a volver a generar situaciones por las cuales vengan a discutir los 33. Si el problema ya no es solo los 33, el problema es que con esa realidad de los 20, nos van a intentar venir a defender muchas veces 20. Muchísimas veces, 20 días por año de procedente. Entonces, si al final no he salido de tramitación y me voy a los 33, pues lo que va a significar es una presión sobre los trabajadores y las trabajadoras en relación a sus condiciones. O aceptas o estás en la calle. Y no van a tener una visión más intuitiva del derecho de trabajo, ¿eh? Los magistrados y las magistradas. Estamos en una situación de crisis. La perspectiva va a ser es más despidos. Bueno, pues, gracias. Ya cerramos esto y ya nos quedamos en la segunda parte. Yo voy a hacer un cuarto. No, si hay alguna urgente, terminamos. Sí, una consulta muy breve. Que nos ha mencionado antes. Una muy breve. En relación con los despidos indirectos, a 20 días, han mencionado antes de que podrían cifrarse en 9 meses. No sé el caso concreto, si nos puedes decir. Sí, si vas al artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, verás que hay unos supuestos. Un tipo de movilidad que tiene una caracterización de que el tope es 12 meses y hay otros que el tope ya no es 12 meses, son 9 meses. Lo podemos ver en la ley, no hay ningún tipo de problema. Lo digo porque hemos asumido durante mucho tiempo que este despido directo siempre suponía 12 meses y hay algunos, entre ellos los nuevos supuestos, que permiten accionar, o mejor dicho, instar al trabajador esa extinción, que no tienen el tope de 12 meses, que tienen el tope de 9 meses. Y son ya la mayoría, que te modifica las condiciones y el tope ya no está en 20 días por año, 12 mensualidades si tú extingues, sino que el tope está en 20 días por año, 9 mensualidades si tú extingues. Si tienes dudas, es ir al artículo 41 de los trabajadores que no se encuentra con la relación, en qué supuesto sí y en qué supuesto no. Los apartados ABCD ya han contestado. Pero ahora tienes que decir la materia. Pero... Bueno, el artículo 41. Bueno, pasaremos el PowerPoint, la grabación, para que sigáis trabajando en los comités, en las cosas, y los compas que no sean de COBAS, aunque trabajáis de COBAS, pues para que se den un problema, lógicamente. Entonces, les toca antes de la realidad. No, vamos a hacerlo breve porque ya hay demasiado lío ya en las neuronas, la tenemos algo tanto. No, nosotros queríamos varias cosas, ¿no? Uno, primero agradecerle a Vidal, porque si nosotros le hacemos hacer horas extraordinarias sin pagarle, le aplicamos la movilidad geográfica, lo vengamos con él y él siempre está dispuesto. Así que una vez más, gracias por el esfuerzo de venir y de explicar. Y el objetivo que nosotros teníamos era eso, que los compañeros y las compañeras empezaran a manejar con más detalle, yo creo que cubierto con creces, ¿no? Entonces yo quería señalar dos o tres cosas. Una, hoy es un día especial, y antes lo recordaba Enrique cuando empezó a hablar, 20 de marzo. Está para los compañeros más jóvenes, es una fecha que no tiene mucho significado, pero para los que ya llevamos algunos años en estas cosas es un día muy especial, ¿no? Hoy son 36 años ya de la matanza de los trabajadores de Vitoria. Y nosotros siempre, hace creo que 2 años, ¿no?, hicimos un acto en el Ateneo de Madrid con la familia de ellos, vinieron parte de los implicados, su familia, porque hay una asociación que sigue defendiendo la memoria de todo aquello, ¿no? Y nosotros siempre lo recordamos porque eso marcó un hito para la lucha de la clase obrera de este país. Es decir, siempre quedó la duda de por qué tanto ensañamiento contra los trabajadores de Vitoria, porque una ciudad relativamente pequeña y con una concentración obrera relativamente pequeña en relación, yo que sé, a Cataluña, Madrid, Euskadi, tuvo ese tipo de saneamiento. Ellos representaban lo que no quería esta gente, que era la lucha en una crisis económica, además, como era de aquellos años, y en una crisis de un régimen que fuera la clase obrera la que se pusiera al frente de confrontar esas dos cosas. La crisis por una salida obrera y la lucha contra el régimen. Y además lo hicieron como lo hicieron ellos, con asambleas, que eran las que decidían, con comités de huelga, que eran los que se coordinaban. Entonces, la matanza de Vitoria fue una parte esencial para poder luego hacer la transición que se hizo en este país y el fraude que se hizo en este país. Entonces, queríamos recordarlo para que eso siga presente en la memoria de todos los movimientos obreros. Y después, con respecto a todo lo que hemos estado charlando, mira, nosotros en COBA venimos diciendo que aquí lo que hay es una guerra social. No solo nosotros, los compañeros que hay que parar de los pies, con otros colectivos los que trabajamos, hemos hecho comunes a todos. Y a veces es una expresión que parece un poco grandilocuente o exagerada, ¿no? Y en realidad, cuando vemos lo que está pasando, las cosas adquieren su verdadero contenido. Hace apenas un mes tuvimos una asamblea de COBA, muchos estabais allí, y estábamos intentando explicar qué eran los recortes del gobierno de Rajoy, y estábamos explicando, porque esto era un 26 de enero, el acuerdo que acababan de suscribir las direcciones de comisiones UGT con la COE, ¿no? Y el problema que tienen los ritmos en los que estamos viviendo es que cuando todavía no has terminado de explicar una cosa y la están masticando, ya te han colado la siguiente, ¿no? Entonces hoy estamos aquí para hablar de la reforma laboral y estamos todavía masticando la reforma laboral, y si habéis leído hoy los periódicos y escuchado ayer las noticias, ya han dado los lineamientos de los próximos presupuestos generales del Estado. Es decir, es un no parar. Y eso es lo que estamos hablando, es decir, es una guerra social. Entonces, todos los días hay tiros, todos los días caen obuses, todos los días caen de una vez. Entonces, a esta reforma laboral, que creo que todo el mundo tenéis clara, quizá daba hasta para hacer un debate de, históricamente, si esta reforma es lo peor que hemos conocido o ha sido lo peor después del Estatuto de los Trabajadores, y son los dos grandes trazos que marcan diferencias cualitativas en torno al entramado de las relaciones laborales. Pero no ha dado para mucho más allá de lo que se ha dicho. Ahora, lo que se está anunciando, y es importante recordarlo, es, mirad, hoy han anunciado los lineamientos de los próximos presupuestos generales del Estado. Y descubren lo que ya se venía sabiendo, que la economía está previsto que no caiga un 0,3 sino un 1,7, 5 veces más, 6 veces más casi, de lo que tenían previsto. Y en ese marco tienen que acometer nuevos planes de recorte. ¿De qué están hablando? Solamente para no marear con cifras. Todo lo que hemos vivido hasta hoy, todo el plan de recorte, es para recortar 15.000 millones de euros. Y lo que anuncia el gobierno es que hay que recortar 29.000 más. Es decir, dos veces más de lo que hemos vivido hasta ahora. Y aún y así, no está claro que pare ahí. Porque todo ese plan es sin respetar el tope de déficit que le ha puesto la Unión Europea. Que era un 4,4 y este plan llega a un 5,8. Porque si la Unión Europea dice que no, entonces hay que volver a seguir subiendo los planes de recorte. Entonces es una guerra social, no hay otra. Porque esos recortes tienen que ver con atacar no solamente los derechos, no solamente el salario directo, sino lo que hemos llamado el salario indirecto, el salario diferido. La educación, la sanidad, el transporte público, etc. Y un plan que ya preanuncia, que hablan de privatizaciones del sector de los transportes, hablan de privatizaciones de las empresas públicas, etc. Entonces ese es el contexto en el que estamos. Decíamos, medio de broma en la asamblea, que antiguamente a los que traían malas noticias los mataban, confundían siempre al mensaje con el mensajero, que nosotros esperábamos que no hicieran con nosotros eso cuando íbamos a decirle a los trabajadores a las que se venían. Pero hay que explicar las cosas así. Lo que se viene es cada vez, porque aquí hay un plan, que es un plan para toda Europa, y es un plan que se puede resumir de la siguiente manera: para salir de su crisis hay dinero para salvar a Alibaba, pero no para los 40 ladrones. Y entonces todo el plan gira alrededor de, para preservar el centro, reventar a la periferia, para reventar a todos los países de la periferia europea, para salvar el corazón industrial de lo que es Europa, para salvar la gran potencia imperialista de Europa, la Europa alemana. Y eso va a significar un ataque brutal, lo que ya está significando, a todos los países de la periferia, y una modificación no solo en las relaciones laborales, sino también en las propias relaciones entre los países. Aquí se pone en juego el problema de la soberanía nacional en muchos de esos países. Como decía esta la Eva H. el otro día en la entrega de los premios Goya, que estaba el ministro y le dice: quiero felicitar al nuevo gobierno, felicidades señora Merkel, felicidades señor Sarkozy. Es así. Y se lo dijo delante del ministro. Entonces ese es el escenario al que vamos. Y entonces eso es bueno explicarlo, no para ser fatalistas, como decía antes Vidal, en verdad, y no para ser derrotistas, sino para explicarle a los compañeros que al negar ilusiones de que estos pasajeros son una profunda equivocación, y a esos compañeros que nos encontramos muchas veces en la empresa, que creen que frente a las crisis la mejor política es hacerse el don Tancredo, ¿verdad? Como hacía aquella figura que ponía un cubito en medio de la plaza, se subía y se quedaba quieto a ver si el toro pasaba y no daba cuenta de él, ¿no? Si se creen que esa es la mejor respuesta a la crisis, están jodidos. Porque el niura este no va a respetar nada. Este va casa por casa. Entonces, se trata de explicar eso, la profundidad de las medidas y las perspectivas. Pero también se trata de explicar que hay salidas. Que lo que hablaba. Antes a mí me gustaba mucho la figura que hacía Vidal en la aplicación. Aquí estamos hablando de retroceder muchos años. Hace 60 años estuvo por Europa planteando un dilema. Y era el dilema del propio poder. Era el dilema de los trabajadores controlando la situación, en muchos casos hasta armados, porque venían de enfrentar al nazismo, y una burguesía europea, un imperialismo europeo, que tuvo que entregar los anillos para no perder los dedos. Y que en esto que llamó el estado de bienestar, en esa concesión de derechos, preservó el sistema. Hoy la tesitura que su sistema no tiene salida y va a tener que confrontar. Y en eso la salida es explicar lo opuesto a lo que explica Méndez y compañía. Nosotros sí queremos confrontar. No hay otra salida que no sea confrontar. A diferencia de lo que ellos dicen. Y hoy esa confrontación no es que hablemos en general ni ideológica, por importante que sea. Hoy la confrontación será un punto sencillo. El dilema de este país es muy sencillo. Eso se paga su deuda, se come y se trabaja. Ese es el dilema. Aquí hay salida para trabajar. Aquí hay salida para que haya industrias. Aquí hay salida para que el FAI funcione. Lo que no hay salida es para hacer eso y pagar a los banqueros. Para eso no hay salida. Eso es lo que decía Vidal. Para apretarse el cinturón y bajarse los pantalones no hay. Entonces esa es la discusión que hay que plantear. Y entonces el problema del no pago de la deuda, de la exigencia de un plan de rescate de los trabajadores, de explicar esas medidas, se convierte en fundamental al mismo tiempo que denunciamos para dónde vamos, ¿no? Bueno, y hay un último aspecto, yo con eso termino. A nosotros la clave, por tanto, no es si en el terreno de la legislación laboral está la solución o ni siquiera en el terreno de la economía. Aquí la salida tiene que ver con la lucha y tiene que ver con la correlación de fuerzas en esa lucha. Por ahí va el camino. Entonces yo creo que hay elementos que animan a tener esperanza, mucha esperanza. Si veis, cada vez hay más conflictividad, cada vez hay más lucha. Visteis el otro día a los estudiantes, que vuelven a entrar en escena, y que son siempre un buen termómetro social, porque siempre preanuncian, en general los estudiantes, como sector intermedio, preanuncian siempre lo que viene detrás. Y es un enorme y un buen síntoma. Pero han sido las movilizaciones del 19 de febrero, que han sido gigantescas, que han sorprendido hasta los propios convocantes. Y tenemos el día 29, y es ahí donde quiero ir a parar. El día 29 de marzo hay convocada huelga general en Euskadi y en Galicia. Y en Navarra, en los tres sitios. Eso, junto a las movilizaciones del 19 de febrero, y también hay que decir la verdad, frente al apriete de tuerca que ha hecho el gobierno, ha colocado a los dirigentes de Comisiones Obreras y UGT entre la espada y la pared. Los ha colocado entre la espada y la pared. Sabéis que ya hablan de que el 29 también convoca. Tienen una discusión entre ellos si el 29 de marzo o el 19 de abril. Y parece ser que la presión dominante es el 29 de marzo, porque si no, ¿qué van a hacer en Euskadi, en Navarra y en Galicia? ¿Y qué van a hacer? Entonces, estamos en la tesitura de que el 29 podamos estar ante la huelga general. En cualquier caso, hay un acuerdo de las organizaciones del sindicalismo, que se llama el sindicalismo alternativo, la reunión que hicimos el 21 de enero, del día 29 convocar movilizaciones en todo el Estado, manifestaciones en todo el Estado. Aquí en Madrid eso se ha traducido ya en que la plataforma Hay que Parar en los Pies ha convocado manifestaciones el 29 de marzo. Si ese 29 de marzo queda tan solo en una jornada de lucha en la que puedan participar los estudiantes, en la que podamos participar todos, pues iremos todos a la manifestación. Y si finalmente, como esperamos y deseamos, se traduce en la huelga general, pues tendremos que ponernos las pilas y preparar ese día a fondo la huelga general. Porque lo volveremos a repetir, nosotros queremos la huelga general para empezar. Nosotros lo que vamos a exigir, como ya exigimos el 29 de septiembre, es, y porque además la vida lo ha colocado así, no vale testimonialmente un paro general de 24 horas. Si alguien tiene dudas, que mire para Galicia. Es decir, ¿vale? O hay continuidad en el proceso. Y se da la batalla en esto o estamos jodidos. Entonces yo creo que con eso terminamos. Hay que estar atentos y atentas. Vamos a ver en estos días, tenemos ya todos tareas para el 29, va a haber materiales, hojas, todo eso para llevar a las empresas, para pelear que la gente venga al 29, y si hay huelga general, con más razón para que preparemos como sindicato y junto a los compañeros de Que Paren los Pies, preparemos bien a fondo la huelga del día 29. Dos cosas más y terminamos. Dos avisos más y ya, ahora sí que sí terminamos. Aunque lo hemos colgado en la web, sabéis que mañana hay un referéndum sobre el tema de la privatización del agua en Madrid. Entonces ahí va a haber mesas por todo Madrid y por todos los sitios. Lo hemos colocado en la web invitando a todo el mundo que participe. Por supuesto hay que votar que no queremos la privatización. Claro, hoy no se fue a pedir el voto porque fue una cosa. No, y lo último es también, aunque no tenemos una cita concreta, la pasaremos por los correos y por la página web. El 8 de marzo, que es el Día de la Mujer Trabajadora, ahí va a haber manifestación y hubo un acuerdo con los compañeros y las compañeras de Hay que pararle los pies, de hacer un bloque de clase, un bloque como trabajadores, para recordar que el 8 de marzo es el Día de la Mujer Trabajadora. ¿Verdad? Entonces, hacer ese bloque de clase el día de la manifestación, entonces ya os avisaríamos para la cita, todo eso, que todo el mundo participe. Y creo que no me dejo nada más, ¿no? No, si alguien quiere hablar, pues ahora es el momento de hablar. Si queréis, pues... 20 minutos. Oye, y en el caso de cómo esta gente lo del día 11, el día 11. No hemos resuelto nada, pero se supone que esta semana hay reunión de la comisión intersectorial y entonces resolveremos qué hacemos.